marineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron y al horno lo pusieron. Vino un perrito y se lo comió. ¡Mis mariachis! Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron y al horno lo pusieron. Vino un chanchito y se lo comió. ¡Miau, miau!